agarra mi mano. Mujer, yo te llamo. Yo, yo, yo, alright then. So let me tell you this, girl, si podemos tener un amor eterno. Oh, Mayer, no tenga miedo, porque los dos nos queremos. Y este amor que compartimos es bello y está lindo. Oh, Mayer, no tenga miedo, yo te quiero y para siempre te amaré. Todo mi amor, mi corazón, mujer, yo te daré con pasión, con calor, sin dolor. Nunca tu violar lo juro. Sweet is love, but love is hard. Sometimes you got to work on it right round the clock. Never let it stop, never let it flop. Idiot about Vendessi, me tell you this, girl, si podemos tener un amor eterno. Oh, my end, no tenga miedo, porque los dos nos queremos. Y este amor que compartimos es bello y está lindo. Oh, my end, no tenga miedo, yo te quiero y para siempre te amaré. Sin querer me enamoré, ese corazón no romperé. Lo cuidaré, lo protegeré y para siempre, mami, te adoraré. Simply means I will love you, check, girl. You know the issue, don't you forget. And I would never ever disrespect, girl. Te llamo till my very last breath. Girl, si podemos tener un amor eterno. Oh, my end, no tenga miedo, porque los dos nos queremos. Y este amor que compartimos es bello y está lindo. Oh, my end, no tenga miedo, yo te quiero y para siempre te amaré. The loving we receive, if we take it to the peak. And you know, say that my talk ain't cheap, mujer. So the vibe is ever sweet, every day we meet. When it done, baby girl, me want it repeat, mujer. Can't get enough, but want it only. Bend the mountain when we climbing, no matter it's steep, mujer. Porque me quieres y en tus brazos me tienes. Girl, si podemos tener un amor eterno. Oh, my end, no tenga miedo, porque los dos nos queremos. Y este amor que compartimos es bello y está lindo. Oh, my end, no tenga miedo, yo te quiero y para siempre te amaré. Si podemos tener un amor eterno. Oh, my end, no tenga miedo, porque los